Todo bien, todo tranquilo por acá. Por Santa, no sé qué. No, ¿Qué no haces, sé Helga? qué. Te ¿Qué haces, dice Helga? ¿Todo bien, Tomón? esa expresión que pretendía ser también de vivaracho, pero en los 80. ¿Qué tal? Es ¿Qué tal que noventosa era? esa. ¿Qué tal, Es noventosa esa. Pero suena bien, suena bien. qué boludos Bueno, éramos? y eso era una viveza en ese momento. Era una viveza. Y aparte nos reíamos así, ¿Cómo anda, capaz que mío? media hora nos reíamos por esas pelotudeces que nadie entendía nada, pero la verdad que la pasábamos bien con poco. Bueno. Sí, bueno, les cuento, no sé si estará para llover, por lo menos acá en Santa Rosa, pero sí está muy nublado. Hay algunas nubes un poco más negras que otras, pero el solcito de a poco va ganando alguna batallita, por lo menos en este rato, y sí está más despejado para el sur oeste de la ciudad de Santa Rosa. Más para el este, más para el norte, y bien en el medio de la ciudad, está bastante, bastante nublado ahora. En Santa Rosa, pero no sé si se vienen lluvias. Te digo que ha venido lloviendo bastante parejo, no solamente en Santa Rosa, sino también en varios pueblos de la provincia, en muchos de ellos con caída de granizo y demás. Así que agua ha habido, por supuesto que falta también en algunos lugares puntuales, pero en Santa Rosa venimos bastante bien, más allá de que hace mucho calor, ha habido días de muchísimo calor, de temperaturas altísimas. Pero la lluvia ha venido bastante, bastante bien. Es más, hay días que llueve un poquito y eso también refresca y hace que esté un poquito mejor. Ahora, hoy, por lo menos hoy lunes, amanecimos así, con un poco de nubes, algunas un poco negras y amenazantes, otras un poco más blancas, más tranquilas, hasta un poco más pintorescas en el cielo, y con el solcito que asoma, por ahí se esconde, asoma, ahora por ejemplo está asomando y calentando bastante en Santa Rosa. Bien, bueno, Maurito, ¿y en qué más andás? Bueno, comentarles que después vamos a contar algunas cosas que están pasando ahora puntualmente, que tienen que ver con algunos reclamos en la ciudad de Santa Rosa, en las calles de Santa Rosa, pero me quería referir a un tema, quería que nos refiriéramos a un tema que también nos interesa y lo hemos tratado, es que el sábado a las 2 de la tarde nos enteramos de un incendio en la casa Claro. de un barrio de ahí de Toay, que tiene que ver con personas, y sobre todo mujeres vulneradas y sobre todo sufriendo violencia de género, sobre todo también pensando en todos los reclamos que hubo en todo el país, no solamente por las disidencias, sino también por las mujeres que sufren violencia. Y nos enteramos que hubo un incendio en una de las casas tomadas ahí en el barrio Los Profesionales de Toay, sobre la calle Urquiza, el 300, que después, con el pasar de las horas y demás, desde la policía y también desde el Ministerio Público Fiscal, confirmaron que hay una persona detenida, que es la expareja de Lucía, que es la mamá con sus tres hijos que ocupó la casa que en su momento había también ocupado Antonella Villalba, y que ya sabemos cuál fue el desenlace, y que está detenida esta persona ahí en la seccional de Toay, nos acaban de avisar hace un ratito desde el Ministerio Público Fiscal que a las 11 de la mañana lo van a formalizar a esta persona, que es la expareja de Lucía, la mamá que por suerte, junto a sus niños, el día que incendiaron la casa, no estaba en el lugar. Por eso nos enteramos a las 2 de la tarde, más o menos, que comenzó el fuego en esa casa que no tiene ningún servicio, ni luz, ni gas, ni agua, por supuesto, y que también el fuego también provocó algunos daños a la casa de al lado, ahí pegadita, que son casas sociales que están divididas por una pared medianera. Por eso es que se quemaron dos casas, o por lo menos el fuego llegó a dos casas, pero se inició en esta casa que fue ocupada por esta mamá después de no recibir ninguna ayuda de ningún lado y también no tener un lugar para poder vivir con tres menores. dos menores de 3 y 8 años y un bebé de 5 meses. Por suerte, esta mujer no estaba en el lugar y no sufrieron daños ninguna, o sea, ninguno de ellos, ninguna persona, pero sí, lamentablemente, después de unas horas, se determinó que hubo una persona, que es la expareja de Lucía, que habría comenzado habría provocado Provocado el la fuego explosión. que, claro, una explosión dentro de la casa y que lamentablemente se empezó a quemar el cielo raso. Las casas sociales tienen cielo raso que hace que el fuego avance de una manera increíble y en un rato se queme toda la casa. Lo hemos visto en un montón de situaciones, pero esa casa que fue ocupada por Antonella no tenía servicio y era imposible que a través de un desperfecto eléctrico o Claro. una pérdida de gas se pueda incendiar. Claramente una persona provocó el incendio. Así que esta persona, que es la expareja de Lucía, está alojada en la seccional de Toay, por 45 días tiene prisión preventiva, y a las 11 de la mañana, recién nos acaba de decir Cecilia Molinari, que es la fiscal encargada del caso, a las 11 de la mañana le va a tomar declaración, o lo van a formalizar de este delito que cometió hoy. Pero también recordemos que esta persona tenía una restricción de acercamiento hacia Lucía, que obviamente que la violó, y que ya la había golpeado, ya había sido violento con ella y también con sus niños, y por eso es que terminó haciendo lo que hizo, quemando la casa. Queríamos comentar esto porque es un tema que venimos siguiendo, que no hemos podido hablar con Lucía, pero sí hemos hablado en algún momento con Antonella y con su amiga, que también ocuparon una casa ahí en Toay, y que todo tiene mucho que ver con la crisis habitacional, y que lamentablemente hay madres que no les queda otra que ocupar una casa porque no reciben respuesta del Estado. No solamente no reciben respuesta de una casa, sino que las criminalizan y directamente hacen una denuncia, como hizo el intendente Rojas, que él mismo defendió esa decisión que tomó desde el Ejecutivo Municipal de denunciar a Lucía, ahora como había denunciado también a Antonella. Situaciones de mucho, pero mucha, mucha tristeza y mucha bronca que suceden en distintos pueblos de la provincia, pero puntualmente en Toay lo queríamos comentar porque tenemos la radio ahí y tenemos cercanía con las personas que están en Toay, y que lamentablemente ahora Lucía ya no puede volver a esa casa porque está toda quemada, sino también que tiene que bancarse que la hayan denunciado penalmente desde la municipalidad de la localidad de Toay. Bien, bueno, terrible la verdad, porque encima en esa misma vivienda murió la otra mujer que la había tomado previamente y se quitó la vida. Es la verdad que una tragedia atrás de la otra. Dentro de todo, menos mal que no había nadie en el momento en que se produjo el Lo episodio. mejor que pasó es eso, que no ha habido, no hubo nadie en ese lugar. Lo que pasa es que ahora Lucía, que era la mujer que había tomado esa casa, ya no tiene dónde vivir. Tiene que Claro, no, volver más vale. a pedirle Sí, a un sí. amigo, a una amiga, un lugar o la familia, y lamentablemente su problema continúa y ahora tiene que enfrentar un juicio en la justicia por usurpación y por romper una cadena que estaba atada con cadena a la casa. Es una casa que tiene un montón de falencias y que nunca va a poder tener los servicios porque está tomada y es propiedad del Estado, en este caso del Estado municipal. Hace unos días escuchábamos a Rojas también un poco justificando el por qué tomó esta decisión, pero tampoco desde la municipalidad se han acercado para saber cuál es la situación y sobre todo si es que hay alguna posibilidad de que esta madre pueda tener una casa, pueda vivir con sus hijos y pueda vivir más tranquilamente. Todo eso, lamentablemente, no se soluciona y le acarrean más problemas a una mamá con tres niños. A las 11 de la mañana vamos a tratar de tener alguna información más, pero nos decían que bueno, tienen muchas audiencias la fiscalía y están entre una de esas audiencias es de esta persona que fue detenida con prisión preventiva por 45 días y se inicia todo un proceso de investigación a partir de ahora. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego.